Diario del Futuro. Surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por Nacional Rock. Pasaron de la 1 de la mañana. Estamos en Diario del Futuro. El Twitter, arroba Diario Futuro o hashtag Diario del Futuro. Hoy ya es jueves, día de estrenos de cine. ¿Y quién mejor para hablarnos de eso que un hombre que dejó de ver cine a partir de que Nolan empezó a ser Batman? Bueno, básicamente, gracias por la presentación. Martín Pérez con ustedes. T-Rexa, pero básicamente yo dejé de hacer críticas de cine cuando todo el mundo celebraba la película de Nolan de Batman y a mí la verdad que no me movía ni medio pelo y dije, es mejor dejar a las nuevas generaciones. A todo esto también, llegando a este punto del día de los estrenos, vamos a comentar que hoy, día jueves, en el particular forma que voy a hablar de los estrenos aquí en Diario del Futuro, es que voy a comentarle, vamos a elegir una película para ver, es lo que he hecho. 5 son los estrenos de esta semana. Ninguno de ellos es particularmente que te rompa la cabeza. Hay una versión, por ejemplo, de una precuela del Mago de Oz llamada Oz el Poderoso. Que a mí me pasaría absolutamente por encima, de no ser que la dirige Sam Raimi. Me la saco el sombrero. Bueno, la dirige Raimi, pero viene medio, es la primera película de Raimi para Disney. Más allá de que hay el protagonista James Franco, hay unas chicas interesantes como Mila Kunis, Michelle Williams y la genial Rachel Weisz. Ya está, listo. Cerremos todo. Muy edulcorada, yo la dejo de lado. También tenemos, por ejemplo, una película italiana llamada Las Edades del Amor, que es, en realidad se llama Manual del Amor 3, cuyo único interés es esa mezcolanza de tener un director tano que trae estrellas norteamericanas. Son 3 capítulos, es una película en episodio. Lo único interesante, a vos que te gustan estas nimiedades, Lantos, es que está Mónica Bellucci con Robert De Niro. Tal vez te puede interesar. Nimiedades. Mónica Bellucci es una nimiedad de repente. Bueno, hay que replantearse algunas cosas. También una película argentina dirigida por el señor Daniel Gimelberg, que es una persona que hizo cine en su momento, la película Hotel Room en el año 99. Esta es su segunda película, protagonizada por Nahuel Pérez Vizcayar, y también aparece Romina Ricci. De alguna manera no me llamó la atención. Entra en el rubro película argentina. También la dejamos pasar, es otro de los estrenos de esta. Sí, pero Romina Ricci. Bueno, si van a elegir una película por minas, la verdad yo me retiro. Bueno, chicos, también hay una película de terror llamada Mamá. Producida por Del Toro. No sé si producida, pero por lo menos acompañó su desarrollo, dirigida por un argentino, éxito en Estados Unidos. Terror, hay gente que le interesa, son las opciones, cada uno sabe lo que tiene que hacer. A Furfaro lo veo con esa. La que elegimos en realidad fue la película de Hitchcock. Sí. Que no le gustó a José Pablo Feynman. Dirigida por Sacha Gervasi. La película de Hitchcock es sobre la filmación de Psycho. Peliculón. Una película única en la historia del cine. En la cual la protagonista muere antes de la primera media hora. Estás hablando de Psycho. Psycho es un peliculón, es una obra maestra. Sí. Es una película que Hitchcock eligió hacer a bajo presupuesto. Es una película con la cual nadie creyó en él. Y logró uno de los grandes éxitos de la historia del cine. Hitchcock en su momento, charlando con François Truffaut, dijo, esto es una película hecha para los cineastas, pues es una película que no tenía nada, y sin embargo fascinó a todo el mundo. Tiene protagonista, no tiene historia, sin embargo fascinó a todo el mundo. Bueno, tenía todo para hacer la gran película, es la que elegimos ver, un bochorno. No está buena, ¿coincidís con JP? Un bochorno Hitchcock. Hitchcock es una película que tal vez hecha porque el director Sacha Gervasi había hecho ese documental con la banda Heavy, Anvil. Es una película graciosa y no se da cuenta. Lo único fascinante, y ahí le doy la diestra a mis compañeros, son sus protagonistas femeninas. Helen Mirren, por un lado, admirable, excelente, y Scarlett Johansson, que está bastante bien en la película. No son medidita. No, discúlpenme, no son serios. Nombraron una chica por película, eligen por chicas. No es así. En conclusión, chicos, entonces vamos a ver a Oz, que seguro va a ser más entretenida. No, está Mila Kunis. Terror. Bueno, yo elijo Oz.